Padre. Y nosotros hoy venimos a creernos de todo. Creemos que tenemos resuelto todo. Creemos, mi amado hermano, a nosotros que porque estamos dentro de la iglesia, mi amado hermano, aleluya, es que andamos con alas. Es que creemos que nosotros no necesitamos que Dios resuelva nuestros problemas. O no creemos nosotros, mis amados hermanos, porque hemos solucionado, aleluya, un problema, aleluya, es que ya todo está arreglado. No, los problemas, mi amado hermano, están haciendo fila cada día, aleluya, nosotros, mi amado hermano, para venir nuestra adversidad. Gloria a Dios, aleluya, diga conmigo, gloria a Dios. Los que hoy no tienen problemas, aleluya, mi amado hermano, entonces llenen su vasija, llenen, mi amado hermano, aleluya, ¿sabe qué? Llenen su cacharrito, mi amado hermano, de aceite fresco, aleluya, para hacerle frente a cualquier cosa que pueda venir. A veces nos acostamos bien y nos levantamos mal, ya. ¿Por qué establece una relación que no es casal entre versículos, mi amado, y versículos? Estamos hablando de dos versículos de la Biblia. Les hablamos del versículo 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque dice el 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos. Y hay gente que nos anda condenando. Hay gente que cree que nosotros ya no tenemos una salida. Hay gente que dice que Dios se equivocó, solo porque el hermano Melvin anda de traje, aleluya, y viene aquí a la iglesia. ¿Ya? Dios es correcto, Dios es real, Dios es perfecto. Le decía al pastor Gerson, yo en el campo espiritual, cuando una persona anda contaminada, tú no lo vas a ver cuando te deja las huellas marcadas en la espalda, pero espiritualmente sí se mira. Cuando alguien viene, ponerte las manos sobre tu vida. La gente confrontativa. Si Dios está hablando de un Dios de amor. Dios está hablando, mi amado hermano, aleluya, que por medio de Cristo se puede obtener la vida eterna. ¿Qué nos demuestra Juan en este versículo? En un agrado tan infinito y en forma trascendental, glorioso, se enfatiza mucho de este pensamiento. De tal manera amó Dios al mundo. Conocí un caso de mucha gente que a veces uno como sea teme morirse. Lo decía ayer en testimonio Renato. Ayer mientras yo lo llevaba para su casa, me decía, ¿sabe qué, pastor? Me dice, me dijeron los 20 drogas, si vos regresás a comprar droga a este lugar, sos hombre muerto. Y dice que él se puso a pensar, aunque él tenía un vicio, había una necesidad. Dijo, si vuelvo ahí me matan. Lo más correcto es no volver. Y eso le bastó para que él buscara de Dios. Eso le bastó, mi amado hermano, aleluya. Y esta palabra dice que la atesoró en su corazón, porque dice que Dios mandó a su Hijo por él. Dios mandó a su Hijo por usted. Dios mandó a su hijo por mí. Y entonces Dios no nos manda a nosotros que estemos, mi amado hermano, aleluya, ni compitiendo ni confrontando, sino que nos amemos unos a otros. ¿Por qué tenemos que estar peleando nosotros en la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar atajando a la gente muchas veces, mi amado hermano, aleluya, con ese espíritu de Absalón, aleluya, haciendo entender, aleluya, mi amado hermano, que Dios se equivocó? Eso fue lo que hizo Absalón, y le decía a la gente: Dios se equivocó con mi padre David, le dijo, aleluya, de haberlo puesto rey. No, Dios no se equivocó, sino pregúntense dónde quedó Absalón. Quedó, dice que no lo recibió ni la tierra ni el cielo. Quedó guindado, mi amado hermano, aleluya, un espinero. Quedó guindado en un arrabal. Quedó guindado, mi amado hermano, aleluya, ahí. Ni la tierra ni el cielo lo quisieron recibir. Amén. Quiero mostrarle lo que pasó ayer de este joven en silla de ruedas orando. Ahí tenemos a la hermana Marisela. Hermana Marisela, usted tiene necesidad de Dios. Sí, ¿verdad? Y no solo ella. Ahí está el hermano Melvin. Varón, tenés necesidad de Dios. Eso quiere Dios. Que nos unamos a la gente correcta. A la gente que te va a ayudar a salir adelante. A la gente que te va a ayudar a mostrarte el camino. Hay más de 30 mil abogados y todos interpretan las leyes a su manera. Hay millones y millones de cristianos y muchos de ellos interpretan la palabra a la manera de ellos. Pero cuando Dios les habla, mi amado hermano, aleluya, la cierran. Amén. Empezamos a rebuscarnos con la palabra para mandársela a fulano de tal. La historia no es esa. La historia es, sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice este joven que es un triunfador. Este joven que un día no había esperanzas en su vida. Y decía, ustedes que tienen buenas sus manos y buenos sus pies. Pasó un proceso en su vida. Siga más adelante. Creo que hay otro por ahí. No necesitamos a ir a una silla de ruedas para ser la persona correcta. Ese niño era un niño joven, normal que cualquiera. Pero hasta ahí llegó a entender. Ayer lo dejé ahí en la entrada del Pedregal y me dijo: voy para el grupo de crecimiento. Porque también es líder de un grupo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Creo que Dios nos ha estado hablando a nosotros. Las palabras, todo aquel que en Él cree, indican claramente que no se refiere a aves y plantas, sino se refiere a la humanidad. Nosotros tenemos que creer. Nosotros, mis amados hermanos, ¿quién estaba ahí cuando tú tenías esa gran necesidad? No había nadie. Y puedo mencionar yo a muchos. Cuando teníamos esa necesidad, aquí está el hermano Carlos Ramírez. ¿Quién estaba ahí? Estaba el pastor. Estaba el diácono. Estaba el apóstol. Y entonces, ¿por qué nosotros queremos gobernar la gente? Si el único que nos tiene que gobernar a nosotros, mi amado hermano, es el Cristo de la gloria. Porque muchas veces nosotros servimos de piedra de tropiezo. Dejemos que la gente huele. Dejemos que la gente corra. Ojalá nombráramos 30 pastores en este lugar. Porque eso es lo que quiere Dios. Porque hay mucha necesidad allá afuera. Toma ahora tu hijo, tu único, le dijo, aleluya, en Génesis 22:2. A quien amas, el don del hijo es la culminación del amor de Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado, Dios nos ha dejado la humanidad abandonada. No la ha dejado abandonada la humanidad. Amó al mundo de tal forma que dio a su hijo. Los que reciben con confianza y fe permanentes para que tengan vida eterna. Hablábamos, creo que el martes, de las clases. Y los hermanos que se han apartado, vuelvan. Porque ahí yo no vengo a hablar de mí. Yo vengo a hablar de la visión de esta iglesia. Vuelvan. Si a mí me hubiera traído un hombre a la iglesia, no estuviera aquí. Porque no hubiera aguantado. Igual usted no hubiera aguantado. Pero usted, su conexión la tiene con Cristo. Nos han vituperado, señalado, juzgado. Amén. Pero esto es lo que a nosotros nos tiene de pie todavía. Y seguiremos de pie. Les decía yo ayer por testimonio, yo tengo muchos hijos fuera de esta iglesia, que donde me mira, corren, me dan un abrazo, me dan un beso en la mejilla, aquí ve, no de Judas. El reconocimiento de Dios a través de este ministerio para sus vidas. Ese niño fue uno de ellos. A mí me fascina, me encanta. Yo tengo una pasión para trabajar con cosas difíciles en el Señor. Hemos visto cuando se levantan los cojos. Hemos visto cuando los ciegos miran. Y no le estoy hablando nada literario, le estoy hablando lo correcto. Hemos visto al Señor cómo sana el cáncer. Y donde hoy estas mujeres y hombres no están sentados en una silla, viendo quién entra y quién sale. No, andan predicando el Evangelio en los pueblos y caseríos. Dando la palabra correcta. Dando testimonio de Cristo. Dando testimonio de aquel que un día los levantó, mi amado hermano, de la oscuridad a la luz admirable. Y no dándose en el pecho. Ayer decía Renato, los que estuvieron aquí, yo no vengo a contarles, decía, la historia. Vengo a contarles la gloria de Dios. La historia quedó atrás. Hoy damos testimonio que Cristo es Rey y Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas al Señor. Una vida que es diferente en calidad de la vida que caracteriza a esta era presente. Sin embargo, tal como se fue, como le fue usa aquí 3:16, el nombre y el adjetivo tienen también un sentido cuantitativo. Se trata realmente de una vida eterna que nunca va a terminar. Hablábamos, les decía, en las clases de los martes acerca del arrebatamiento. Hablábamos el martes acerca, mi amado hermano, de la tribulación. Eso no se lo cuentan a usted. Eso no lo contaba Juan José, Jesús Miranda, a los que lo seguían. No les contaba eso. No les contaba que Él los estaba llevando a un abismo. No les cuenta, mi amado hermano, aleluya, al rebelde, al confrontativo. Mi amado hermano, aleluya, ese va a tener que pagar un precio, aleluya. Lo van a tener que sellar con los tres seises, aleluya, mi amado hermano, para recibir, mi amado, por lo menos el alimento, para poder ganarse, mi amado hermano, por lo menos el pan de cada día. Eso no se lo cuentan. No le cuenta que cuando vaya un avión caminando por los aires, aleluya, y si el piloto es cristiano, mi amado hermano, mi hermana, aleluya, ese avión va a quedar solo. No le cuentan que el primer huésped en el infierno se llama Satanás. El segundo huésped se llama, mi amado hermano, el espíritu de muerte. Y los que siguen, mi amado hermano, aleluya, son los espíritus rebeldes. Eso no se lo dicen. ¿Ven? Decía, volvamos al Señor. Si hemos cometido errores, si hemos dicho cosas que no son agradables delante de Dios, volvamos a Él. Solo en Él tenemos una respuesta en nuestra vida. Con esto termino. ¿Cuándo es el amor de Dios? ¿Cómo nos ha amado? ¿Qué tan grande es su Dios? ¿De qué manera nos ama? ¿Le amamos? ¿Le amamos nosotros como Él nos ama a nosotros? La respuesta es Dios, es el amor. Sin Él no habría amor de parte de nadie, ya que este es uno de los atributos comunicables de Dios. El poco amor que nosotros tenemos es solo un eco o reflejo del amor de Dios. ¿Crees tú eso? ¿Estarías dispuesto a recibir a Jesús? Aleluya, mi amado hermano. Reconocer que solo en Jesús, aleluya, tienes la salida. ¿Estaríamos nosotros dispuestos, aleluya, reconocer delante de Dios, mi amado hermano, aleluya, y volvernos a Él? Y estamos en los mejores tiempos en el Señor, los mejores tiempos. Dice la Escritura, el amor vence todo. El temor, el amor sana enfermedades, el amor liberta al cautivo, el amor no te hace pensar contrario a la voluntad de Dios. El amor te hace ver a tu hermano, mi amado hermano, como tu hermano, no como tu enemigo. El amor te empieza a dar y empieza, aleluya, a empezar a que tú tengas conocimiento de las cosas de Dios en esta tierra. El amor de Dios, mis amados hermanos, aún vence y ha vencido hasta la muerte. Creo que hay mejores tiempos para nosotros, para la iglesia. Miraba yo unas fotos que me mandaba el pastor Javier de Colombia. Ahí hay miles de personas ahorita en Colombia en un evento. Miles de personas que están reunidos hoy. Le hablo de todos los países del mundo. Y les decía a los hermanos, el próximo año hagamos el esfuerzo y vamos. Empecemos a ahorrar desde ahora. Nosotros tenemos que conectarnos con la humanidad del mundo. El mundo va a empezar a reconocer quién eres verdaderamente tú y quién soy yo. En casa te van a despreciar, te van a ver de menos, ¿ya? Te van a decir cosas que de repente no te agradan, pero el mundo sí reconoce las cosas lindas de Dios. Pastor Javier tenía un grupo de personas y dijo, voy a alimentarme y a llenarme de lo que Dios está hablando a través de otros hombres que estamos en la misma situación. Hombres con un reconocimiento amplio y que empiezan a valorar las cosas. Porque cuando nosotros empezamos a valorar las cosas, es porque nos cuesta. Hermano Carlos, usted ha perdido a valorar las cosas de Dios porque le costó, ¿cierto? No se lo regalaron así por así. Usted ha empezado a valorar. Aquí está nuestro hermano Oscar, su esposa está valorando hoy las cosas que Dios está haciendo en su vida, ¿cierto? Este joven que estaba en silla de ruedas, conozco otro joven en silla de ruedas que le canta al Señor. Esa silla salta para arriba. ¿Cómo hace? No me pregunte. Y dice, no necesito tener mis pies para danzarle al Señor. Basta que tenga vida para hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere muchas veces. Que nosotros nos dispongamos a su obra. Decía, ¿te gusta que te amen? Entonces ve y corre y ama a los demás. ¿Te gusta que te miren bien? Ve y corre y mira bien a los demás. ¿Te gusta que te reciban bien? Entonces ve y corre a la puerta, aleluya, y recibe bien también a la gente. ¿Ven? Y eso es lo que nos llama el Señor a nosotros. Necesitamos ser buenos hijos. Entonces también amemos a nuestro Padre, para que Él nos dé reconocimiento a nosotros quienes verdaderamente somos. Mire, a mí que me critiquen en el mundo, a mí no me tiene sin cuidado. ¿Ya? Pero el comportamiento de nosotros que nos critiquen ahora, tenemos que tener cuidado. Qué feo ha de ser que la gente no se le acerque a usted. ¿Ya? Así como usted y yo somos personas necesitadas. Necesitamos acercarnos cada día más. Qué bonito es cuando hay amenes, pero en conjunto. Pero cuando hay amenes por separados, lo que pareciera es que como que la palabra está haciendo confrontamiento. No, la palabra lo que está haciendo es uniendo a la iglesia. Eso es lo que está haciendo la palabra. Póngase de pie. El pastor Gerson predicaba el día viernes en este lugar. Él tiene un don de enseñanza muy bueno. Cuando él habla, le habla a través de las palabras a mucha gente. Y no es de correr y decir, si Jehová habla. No es correcto decir, mi amado hermano, aleluya, habla a la iglesia. No, Señor, aleluya, Padre, sigue hablando a mi vida. Porque cuando tú empiezas a reconocer que Dios habla a tu vida, mi amado hermano, aleluya, hay muchos reconocimientos en tu vida, aleluya, que tienes que ser una persona, aleluya, vas a empezar a ser una persona diferente. Te vas a acercar a la gente a decirle lo correcto. Cierre sus ojos. Decía un pastor de Colombia, un anciano de casi 80 años, pastor de 80 iglesias, me imagino que el equipo que tenía era un equipo fuerte, buenísimo, agradable, perfecto, unánime. Porque una golondrina no hace verano. Decía el varón, cuando cerraba sus ojos, Señor, le decía, ayúdame. Porque siento que no he empezado todavía a hacer tu trabajo. Ayúdame, Señor, a culminar con él. Porque siento, decía, que hay muchas cosas. Y todos aquellos hijos espirituales de este hombre tenían ese alto reconocimiento de aquel varón. Tan así que era agradable llevarlo a su casa, era agradable llevarlo a cada obra. Y no porque predicaba bien, y no porque gritaba, y no porque saltaba, sino que era el fundamento que Dios había puesto para sus vidas. Lo mandaban a traer desde Bogotá, de Cali. Le daban sus gastos, lo atendían. Como cuando yo llego a Jojona, aquella mujer que está allá, me siento pequeño con las expresiones de que ella da, porque a ella le enseñaron a ser hija. Y me dice, Padre, bienvenido a este lugar. Para mí, le decía, es de gran estima que la planta de sus pies pisen este lugar. Yo no he estado acostumbrado a ese tipo de reconocimiento, solamente he estado acostumbrado a los palos, al que dirán, al golpe. Por eso me siento pequeño cuando ella me da este reconocimiento. Yo no estoy aquí por reconocimiento. Y decía que cada palabra que sale de su boca es para edificar mi vida, decía. Y cada palabra que ha salido, Dios la ha cumplido. Por eso usted tiene que levantar sus manos al cielo. No cree en mí. Usted cree en el Señor. Tenemos que ungir desde cabeza a las plantas de los pies y ver cada área de nuestras vidas donde necesitamos ese toquecito de Dios. Señor, como soy en la iglesia, también quiero ser en la calle y en mi casa. Señor, le digo, no quiero vivir de apariencia. Ni tampoco, Señor, Padre, quiero ponerme mirada en mi trabajo, en el dinero. Ayúdame, Señor, a tener siempre para compartir contigo. Porque de lo mucho que me das, Señor, tengo dispuesto también darte mucho. No mire dónde vive, no mire dónde se transporta. Cada vez que cierra sus ojos, mire qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. No vengo a hablarle aquí de cosas materiales. Porque el legalista y el religioso creen que no existen. Pero el problema es que las disfrutan, como el ateo que dice que no cree en Dios. Pero disfruta de lo que Dios tiene en esta tierra. Así es aquel que no cree en los profetas y la palabra se cumple. Y bien, disfruta de lo que Dios le da. El problema es cuando nosotros no necesitamos nada. Vamos a empezar a declarar nuestros propios esfuerzos. Dios, Señor, esta obra necesita más de ti. Porque queremos más, más y más. Sana cada corazón, Dios mío, Señor. Padre que ha sido dañado, herido. Guarda y cuídanos de cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, ponle freno a nuestra lengua. Porque queremos que cada palabra que salga sea para bendecir a otro, para ayudarle a construir lo que está destruido, para bendecir, Señor, de la gloria, Padre, lo que ya no tiene esperanza. Bendice a tu iglesia. Cubrimos cada hermano y hermana, su familia, sus hijos. Tú tienes el control. Levantamos muros de protección. Guárdanos a nuestros lugares de destino. Libéranos de todo lo malo. Y declaramos tu bendición, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Póngale la mano en su hombro a su hermano. En el nombre de Jesús, bendígalo. Usted tiene una palabra de Dios. Y dígale, Señor, yo bendigo tu vida. Yo bendigo la vida en el nombre de Jesús. Yo declaro la palabra. Yo declaro el amor de Dios. Para que rompa todo temor. Y es el amor que nos haga volver a nuestro camino. Señor, haz a un lado las personas que no son correctas para nuestras vidas. Y pon, Señor, personas correctas para que nos guíes y nos edifiquen. Levanta hombres y mujeres llenos de tu amor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, cubrimos esta obra, que es tu obra. Cubrimos, Señor, los ministerios, aleluya, en este lugar. Desde el más antiguo hasta el más reciente lo cubrimos. Háblales a cada uno de mis hermanos, como también habla mi vida, de las cosas preciosas que tú tienes preparado para nuestras vidas. Bendice nuestra alacena. Bendice, Dios mío, Señor Padre, la refrigeradora donde nosotros almacenamos los alimentos. Pero también ayúdanos a tener, Dios mío, Señor, un altar para leer tu palabra. Un altar, Dios mío, Señor Padre, para ponernos de rodilla y recibir tu bendición. Oramos, Padre, que el soplo de sanidad llega a nuestros hogares, a esta iglesia. Trae ese espíritu y reflexión a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, porque este varón, aleluya, abrió su corazón, Dios mío, Señor, y lo entregó a la humanidad. Gracias, Señor, porque Él no nos acusa de donde nos sacó. Él nos bendice donde estamos. Gracias, Dios, porque Él tiene preparado muchas cosas para nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, aleluya, Él tiene cuidado de nosotros. Bendice con toda bendición, Dios mío, Señor, a mi hermano que hoy no está en este lugar. Razones que tú las conoces. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Con esto nos vamos. Cierra sus ojos. Señor, llena nuestras vidas. Ayúdanos aún a formar nuestro carácter.